Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Foro Cultural de Círculo Mercantil, donde como última conferencia de este ciclo que hemos tenido durante todo el año, hasta donde hemos podido, evidentemente, pues hoy vamos a hablar de investigación paranormal. Vamos a hablar de casos y también de aparatos que se suelen utilizar, no todos, pero sí una parte, en lo que se denomina, bueno, pues nueva tecnología en cuanto a lo que son formas de contacto o formas de demostrar que en un determinado punto, en un determinado lugar que se dice que está encantado, pues realmente se tienen o se han captado esos fenómenos inexplicables de los que nos hablan. La investigación paranormal, que no surge como algo moderno, sino que son ya décadas, por no decir que siglos, las que llevamos tratando de demostrar esa existencia de ese más allá, o también, bueno, pues la existencia de todo lo que es el fenómeno de la fantasmogénesis, ¿verdad? Hay que saber diferenciar muy bien lo que es un fenómeno de fantasmogénesis, es decir, la visión de un espectro, de lo que es una casa encantada, de lo que es un fenómeno de poltergeist, que aunque pudiera todo englobarse y en muchas ocasiones se cae en el error de meterlo en el mismo saco, realmente es algo muy diferente todos y cada uno de ellos. El fenómeno de la fantasmogénesis, estamos hablando de la aparición cíclica de un ente, un ser, una energía, llamémosla como queramos, en un determinado lugar que no suele interactuar, no suele haber una relación entre comillas con aquellas personas que son los observadores, y que se puede deber esa aparición a diferentes tipos de explicaciones, como pudieran ser fallecimientos, temas en este caso histórico, lugar de enterramiento, dolor. En parapsicología también se habla de las leyes de la impregnación, donde, bueno, lugares que habitualmente están marcados por ese dolor, por ese sufrimiento, pues más tarde o más temprano acaban dando la sorpresa y acaban sacando pues diferentes hechos, diferentes fenómenos que deben de ser tildados como tal. Ejemplo de ello, los hospitales. Tenemos un buen número de casos, no solo en Sevilla, no solo en Andalucía, sino en toda España, de centros sanitarios donde en funcionamiento o no, aún en activo o no, pues la verdad es que registran fenómenos que, a decir de los testigos, pues evidentemente es de una realidad incuestionable. Por hablar de casos cercanos, tenemos en Sevilla Virgen Macarena, por ejemplo, tenemos Virgen de Valme. Si nos vamos a Cádiz, tenemos el viejo Hospital de Mora, o la Facultad de Derecho en Córdoba, o el antiguo Hospital Manuel Lois en Huelva. Es decir, hay un buen número de casos donde podemos hablar de todo esto, de lo que son esas apariciones que ahora, si queréis, matizaré un poco. El fenómeno de casa encantada, que es cuando un determinado fenómeno se engloba a la generalidad de un edificio, afecta a todas y cada una de las partes del mismo. El fenómeno, digamos, que está generalizado y de esa forma se puede vivir en cualquier estancia del mismo. Por eso, precisamente, el nombre de casa encantada, ¿verdad? Porque bien atiende a una realidad, nuevamente por su historia, nuevamente por hechos acaecidos dentro del mismo, que traen a consecuencia y como consecuencia esos fenómenos de los que estamos hablando. Quizás un caso de casa encantada muy conocido es la famosa mansión Winchester, ¿verdad?, de las que todos habréis hablado, oído hablar, y que, bueno, se nos viene a la cabeza siempre que hablamos de casa encantada. Pero la verdad es que no hay que irse ni a Hollywood, ni hay que hablar de sitios lejanos para encontrar casas que están afectadas por ese mismo hecho. Tenemos innumerables casos donde esa realidad, ese imposible, pues está sucediendo. Nos vamos a Cádiz, nos encontramos la casa del obispo, nos vamos a Málaga y tenemos ahí el cortijo jurado. Si nos vamos a Granada, nos podemos encontrar con los viejos almacenes Walworth, es decir, la Diputación. En Almería, el Teatro Cervantes. En Córdoba, nos podemos encontrar con innumerables casos, pero la Facultad de Económicas está ahí. En Jaén, mismamente, el propio Ayuntamiento. En Sevilla, ¿cuántos casos no hemos escuchado hablar de Sevilla, verdad? Quizá uno de los más conocidos, de los más famosos, el Parlamento de Andalucía, el que los propios parlamentarios hablan del fantasma de Sor Úrsula como algo relativamente normal, o el caso del restaurante Viandas, o lo que era la Facultad de Bellas Artes, ¿verdad? Es decir, hay innumerables casos que nos demuestran que efectivamente, sin que sepamos el porqué, porque cuando investigamos este tipo de hechos es muy complicado saber la realidad de un determinado fenómeno, a no ser que venga marcado por una fenomenología, por unos hechos que nos lo puedan llegar a explicar, pero realmente es complicado. Y finalmente, el fenómeno de poltergeist, que es aquel que viene como consecuencia de la interacción de alguien que provoca precisamente la aparición de ese fenómeno. A menudo escucho oír aquello de, es que el fenómeno de poltergeist es un fraude porque lo provoca alguien. No, no es así. El fenómeno de poltergeist tiene como desencadenante a una persona, pero no quiere decir, evidentemente, que sea un fraude. Una psicología de un adolescente, un hecho, en este caso, personas que tienen ciertos dotes para todo lo que es la sensibilidad, la mediunidad, o incluso tener acceso a ese otro plano al que la mayoría de los mortales no podemos, pues evidentemente pueden desencadenar un fenómeno. Evidentemente, todo ello sujeto a las oportunas comprobaciones. Teniendo acotado esto, que es importante, hay que decir que la fenomenología paranormal en edificios y en casas encantadas no es algo nuevo. Ya en la antigua Roma, me voy muy atrás, ¿verdad?, el propio Plinio el Viejo hablaba de apariciones en Roma. Es decir, no es algo que tengamos nosotros que tener como exclusiva del siglo XX. La abadía o la rectoría de Borley, ahí la tenéis también, que era del siglo pasado, y sin embargo se investigó como uno de los casos más excesivos que podamos encontrar en la vieja Europa. Y a partir de ahí, casos Rosenheim en Alemania, en Inglaterra. Ya sabéis que no hay casa que no tenga pedigrí, que no tenga un fantasma, con lo cual es algo hasta relativamente bien visto. Y finalmente, todo lo que es el fenómeno de las casas encantadas, de la investigación paranormal en nuestro país, que evidentemente al principio surge como un intento no de investigar el fenómeno de la fantasmogénesis, sino algo más personal, investigar precisamente las causas o el paradero de familiares desconocidos o familiares conocidos, ambas cosas, que podrían haber fallecido en las diferentes guerras, porque fue cuando tuvo un boom todo lo que fue el fenómeno mediúmico en las guerras mundiales. Luego ya la investigación se entendía, y de hecho ya nos vamos acercando al tiempo presente, como ir a un determinado lugar a hacer una sesión de Ouija, y en algunos casos, como sistema más avanzado, grabar psicofonías. Sabéis que las psicofonías son esas voces extrañas que se captan en muchos edificios, que para unos simplemente son reverberaciones, rebotes de audio, energía acústica reminiscente, yo he leído de todo, y para otros pues son las voces del otro lado, las voces del más allá. Esto no está sujeto a matices, porque nos podemos encontrar casos en los que al investigar se capten voces de personas que han fallecido y se sepa a ciencia cierta que se trata de esa persona fallecida. Entonces, claro, cuando os pongo un ejemplo, tenéis un familiar que acaba de fallecer y durante un tiempo se habla, o esa persona que ha fallecido estaba casado o casada, y ese familiar os dice: oye, pues creo que aquí sigue estando la presencia de tu tío, de tu tía, de tu madre, de tu padre. Y alguien se atreve a hacer una sesión de psicofonías y hace una serie de preguntas y responde, obtiene una respuesta, y como respuesta es, para colmo, la voz, si no parecida, muy similar a la del fallecido. Hombre, cuando menos debe de llevar a plantearnos, cuando menos, la duda, ¿no? La duda de que sea un fenómeno real de contacto. No es que grabar una psicofonía sea garantía de un fenómeno paranormal. No lo es. No sabemos lo que son las psicofonías. Pero sí es verdad que con el ejemplo que os he puesto nos vamos acercando un poco más. Tengo un caso en la calle Francos de una familia que tiene la oportunidad, en este caso, de comprar una casa bastante grande, y cuando llevan escasamente 2 meses viviendo allí, en esa familia, que eran 3 miembros, abuelo, padre e hijo, bueno, pues fallece en este caso lo que es el abuelo, 89 años que tenía el señor. La familia se queda consternada, y el padre, un abogado conocido de esta ciudad, pues empieza a hacer sesiones de psicofonía y sesiones de Ouija. A él le gustaba todo el tema del contacto con el más allá, escuchaba a Antonio José Alé antiguamente, en Medianoche, en Cadena Ser. Era un señor que tenía conocimientos, ¿no? Y él todas las noches practicaba. Se da la circunstancia que cuando está precisamente en esas grabaciones, pues una de esas noches graba una voz femenina. Una voz femenina, que no venía al caso, que simplemente dice algo así como: hay vida en aquel piso. Él se sorprende, siguen haciendo sesiones de Ouija, empiezan a desencadenarse los fenómenos. Hay quien cree que el juego, o el mal llamado juego de la Ouija, es solamente eso, un juego, y hay otros que creen que realmente abre portales. Yo soy de los que piensan que abre portales para nuestra propia mente. Pero lo curioso de todo esto es que a medida que iban haciendo sesiones de Ouija, el edificio, el piso, se iba, digamos, cargando, y los fenómenos se iban sucediendo. Primero malos olores, luego anomalías en las luces, anomalías eléctricas. Posteriormente, todo lo que era escuchar pisadas en el pasillo de la casa, y no eran el vecino de arriba, por cierto. Y luego ya, pues llega el momento en el que ellos llegan un poco desesperados, ¿no? Porque se les movían las cosas de sitio, les escondían objetos, a preguntar: ¿por qué nos ocurre esto a nosotros? Y una voz surgir que simplemente decía aquello de: nos odia, Fijaos que cuando se analiza esa voz con un programa, en este caso, como bien pudiera ser Adobe Audition, pues se tiene la oportunidad de ver cómo, cruzando los sonogramas, es decir, la curva acústica de la voz humana, pues sin que una psicofonía tenga esas características, sí es verdad que hay una serie de paralelismos que indicaban que se trataba de la misma persona. Y la misma persona la identifica a la familia como el abuelo fallecido. Con lo que evidentemente sí nos tenemos que plantear, cuando estamos ante una investigación, que pueda existir ese componente inexplicable que antes os quería manifestar, ¿verdad? Y más allá de la Ouija, que es un método más bien subjetivo, evidentemente, porque siempre nos va a quedar la duda de quién de alguna forma está moviendo el máster. Puede ser alguien de los que está, ¿verdad?, a modo de broma. Pero también es cierto que el máster se puede mover, bueno, por una acción desconocida. Dice la ciencia que pueden ser movimientos ideomotriz involuntarios. Hoy día se aplica ese mismo conocimiento para tratar temas de movimientos involuntarios en personas que padecen de Alzheimer. Es decir, no estamos ante algo que es simple charlatanería, estamos ante algo más. Pero más allá de la Ouija, de la que muchos sabéis que yo no soy amigo, se encontraban otros sistemas, y son de los que hoy yo, hecho este amplio preámbulo necesario, os quiero hablar, ¿verdad? Fijaos que cuando hacemos una investigación paranormal, yo he de decir que hay diferentes sistemas, diferentes medios, diferentes investigaciones, tantas como personas, ¿verdad? Ir o hacer una investigación paranormal no es ir a un lugar presuntamente encantado, hacer un vídeo de 25 minutos para YouTube, que te vean 30 personas, 300 personas, 3.000 personas, 30.000 personas, decir que ya has estado a irte. Eso no es una investigación paranormal. Eso es lo que aquí llamamos postureo. Pero una investigación paranormal es algo continuado en el tiempo. Es ir una, otra y otra vez a un sitio. ¿Por qué? Porque un fenómeno paranormal es atemporal. No sabemos cuándo va a suceder. E igual vas una vez y no pasa nada. Y no por eso tienes que decir, pues yo estoy allí, es mentira, allí no pasa nada. No tiene por qué. Simplemente hay que insistir. Hay que insistir y hay que investigar. Muchas veces cuando se presenta una investigación paranormal, daos cuenta, más en un medio de comunicación, se presentan 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, y se concentra todo. Entonces empezamos a dar psicofonía, impresiones de las personas, testimonio, y parece que todo ocurre y es un boom, ¿no?, en aquel sitio. Pero sin embargo, cuando uno tiene la oportunidad de acudir a estos sitios, se da cuenta que la realidad es bien diferente. Es diferente por completo, y evidentemente las investigaciones son más rigurosas, más serias. Yo, por ejemplo, en la Casa de los Secretos, aquí en la Alameda, en el barrio de la Alameda, estuvimos pues aproximadamente un año y tres meses investigando allí, en el que fuimos innumerables ocasiones, y en el que cuando se cuenta el caso de la Casa de los Secretos, uno dice, esa casa tiene que ser la bomba de cosas que ocurren, pero realmente es eso, es una continuidad en el tiempo. Y antiguamente lo que se hacía es que se acudía también con la grabadora de cassette o de bobina abierta, algunos la habréis conocido, y con mucha paciencia, hasta donde te daba una cinta de 60 minutos o de 90 minutos, hasta ahí, pues iban haciendo sesiones que podían resultar evidentemente más tediosa, menos tediosa. Hacer una psicofonía o intentar grabar una psicofonía es complejo, no es fácil. Yo puedo decir que yo tardé 4 años en grabar la primera mía y estaba un poco desesperado, pero sí es verdad que lo que se necesita primero es una grabadora. Antiguamente, como os comentaba, se utilizaban el típico cassette Philly o el típico cassette Orion, ¿verdad?, en el cual se pulsaban aquellas teclonas y tenía su cinta insertada, y cada espacio de unos 10 minutitos se hacía una pregunta. Había investigadores que preferían hacerlo cada 3 minutos y se hacían series de media hora, de 35 minutos, de 25 minutos, dependiendo del tiempo de pregunta y pregunta. si se hacía cada 3, cada 5, te daba cabida mucho, ¿verdad? Otros preferían dejar todo lo que eran los aparatos simplemente grabando en el más absoluto silencio y condiciones de seguridad, y luego revisar todo aquello, lo tedioso que era, ¿verdad? No había ordenadores, por lo cual se hacía todo con el típico analizador, el típico aparato, escuchándolo muchas veces, y cada vez que se escuchaba algo extraño, se extraía, es decir, se echaba atrás, adelante, se grababa aparte y se amplificaba, es decir, se le daba más volumen, y empezaban a surgir esas voces de las que Jürgenson no sabía ni cómo surge el moderno mito y el moderno fenómeno de las psicofonías, pero ahí estaban. Bobina abierta, cassette o en digital. Hoy día, pocos, si alguno de vosotros habéis practicado con esto, pocos son los que llevan un cassette a una investigación paranormal, por no decir ninguno. Yo os puedo decir que yo llevo uno. Y lo curioso de todo ello es que hay diferencias entre uno y otro. Lo primero que salta a la vista es el ruido, ¿verdad? La grabadora de cinta, de cassette, lo que metía era todo lo que era el ruido del motor de arrastre, el roce de la cinta con el cabezal, que generaba un ruido. Por eso las psicofonías antiguas, luego vamos a escuchar unas pocas de ellas, no suenan quizás tan bien como las que ahora estamos acostumbrados a tener, porque hay que tener ese concepto en cuenta. Pero también hay que tener en cuenta que los tiempos evolucionan, y que igual que cuando surge el fenómeno psicofónico, que se practicaba sesiones de mediunidad o de tabla ouija, se decía, uy, la psicofonía, eso no vale, eso es mentira. Y sin embargo, al final se acabó imponiendo como un método de investigación, un método de contacto, sea lo que sea la psicofonía. Bueno, pues con una grabadora nos pasa lo mismo. La metodología es la misma. La ventaja, que se descarga directamente al ordenador, que si sabes manejar muy bien un, en este caso, programa de tratamiento de audio, puedes hacer auténticas virguerías con un audio, porque lo puedes amplificar, le puedes dar la vuelta, puedes ver la frecuencia a la que trabaja, puedes hacerle todo, y luego es muy fácil de saber dónde o cuándo hay una psicofonía y cuándo no. Mientras que en una cinta era plano, tenías que ir a oído, se perdía mucho. Con una grabadora digital hoy día es una pantalla, una línea, y donde hay un salto hay algo. Entras, picas, extraes, escuchas y ves que de qué se trata. Puede ocurrir algo también, que no se debe de desechar nunca un audio. ¿Por qué? Porque muchas veces en esa línea plana lo que se esconde realmente son más psicofonías, que hay que amplificar mucho. O en el propio volcado de un audio a través de cable a un ordenador, a través de una cassette, ocurre exactamente lo mismo. Hay que trabajarlo mucho. Pero como sistemas de investigación, de experimentación sobre todo, en todo lo que es el fenómeno de la transcomunicación instrumental, es algo que nos sirve, que es importante, que nos vale. En la experimentación no es que todo valga, pero sí es verdad que todo lo que nos pueda ayudar a ir captando cosas, a ir demostrando que en un determinado lugar ocurren hechos extraños, o si vamos buscando el fenómeno psicofónico, poder registrarlo, hay que tener siempre, como decía Paul Éluard, la mente abierta a todo y no creer en nada, pero sobre todo apertura mental. No podemos, en este caso, dejarnos llevar por simplemente lo que digan otros. Hay que practicar. Por tanto, importante en toda investigación seria hacer sesiones, en este caso, de grabaciones de audio, por lo que es ese método, grabaciones psicofónicas de siempre, y a partir de ahí, bueno, pues se abre otro campo también más amplio. Importante una cámara de fotografía, que bien pudiera valer, en este caso, si no se tiene otra, la del móvil, ¿verdad? Importante también registrarlo todo en vídeo. Igual os digo, cámara del móvil también puede valer, aunque yo prefiero llevar grabador aparte, cámara de fotos aparte, videocámara aparte. Y a ser posible, con cañones de infrarrojo, porque siempre va a acceder a todo lo que es un espectro de luz, la infrarroja, en la que nuestros ojos no pueden captar determinados fenómenos, como por ejemplo son las orbes, esas pelotitas de luz que muchas veces nos enseñan, que en un gran número de ocasiones pues se trata simplemente de insectos que vuelan, motas de polvo, el rocío si estamos en un sitio abierto que va cayendo, humedad, pero que también es verdad que hay ocasiones en las que surgen esferas, bolas de luz, que no sabemos qué son. En muchas ocasiones a mí me enseñan fotos, plagado todo de esas motitas luminosas, y yo siempre digo lo mismo, ¿dónde estabais? No, estábamos en medio de un escampado. Digo, ¿y levantasteis polvo o algo? No, pero las partículas están ahí, en suspensión. Con lo cual, con este tipo de cosas hay que tener cuidado. Para garantizarnos que en un lugar el nivel de ruido es el adecuado, yo lo que llevo habitualmente es un sonómetro. Sé que puede parecer exagerado, pero hay un umbral en el cual sabemos que se puede considerar de silencio. No silencio absoluto, pero sí silencio. Y ahí, en ese umbral, ahora por ejemplo estamos a un nivel de unos 68, 70, 80, ahí evidentemente no podríamos hacer nada de esto. Pero sí es verdad que se suele ubicar, y cuando hay niveles muy bajos, niveles de 2, de 3, de 5, se considera tolerable, y sabiendo que hay, porque los sonidos no se pueden aislar del todo, a no ser que traigamos o que llevemos a una investigación una cámara de vacío, que va a ser que no, pues es importante llevar esto, sobre todo por eso, para garantizarnos que el nivel de sonido es el adecuado. ¿Qué más? Hemos dicho la cámara de vídeo, cámara de fotos, hemos hablado de métodos de grabación, digital o analógico, sonómetro. Últimamente veo también mucho que llevan este aparatito, se lleva este aparatito, que yo también lo llevo, no, que en este caso se trata de un medidor de campo electromagnético. El medidor de campo electromagnético que tiene también su función, porque en muchas ocasiones el mismo campo puede crear, en este caso, efectos sobre lo que es la persona y puede generar incluso alucinaciones, como le pasa a los infrasonidos y a los ultrasonidos. Fijaos que lo curioso de todo esto es que es cierto que hay lugares donde no debe de haber nada que interfiera en uno de estos medidores y sin embargo ocurre que se disparan en cuanto a los niveles que dan. Nos hablan los que entienden de ello que cuando este aparato se pone en funcionamiento y empieza a ponerse en amarillo, en rojo, hay una alteración de campo, y esa alteración de campo puede ser indicativo que hay realmente algo en torno a lo que es ese campo de investigación y que por tanto se pudiera captar algún tipo de fenómeno paranormal. Otros, por contra, lo que tratan de captar es que no haya demasiadas frecuencias o no haya demasiado campo electromagnético que pueda afectar a la investigación. Quizás por ello hay otro aparato, que es este que yo traigo aquí. Esta maquinita es curiosa. Esto se llama una REMPO. Y es realmente curioso porque son varios tipos de detectores. Nos encontramos que tiene un primer detector, que en este caso es un detector de presencia. Si hay alguien cercano, pita. Ahora vamos a ver cómo. Si hay alteración de campo electromagnético, pita, pero en niveles altos. Si tenemos descensos bruscos de temperatura, pita, o si algo directamente incide sobre él. Pero ojo, no en la proximidad, porque yo estoy cerca y evidentemente esto no está saltando. Lo que haya tiene que establecer un contacto físico con la máquina. No vale, en este caso, acercarse. No vale. Hay que tocarlo, de forma que se activa entero. Con lo cual, cuando esto se pone en una investigación, yo he de decir que a mí me ha funcionado muy pocas veces, pero las pocas veces que ha funcionado me ha servido, porque sé que es difícil que esto tenga un comportamiento anómalo. Pero si os fijáis, casi rozando no toca. Ahora, si toca, es indicativo. En una investigación no hace demasiado tiempo en la casa de los niños, ¿lo habéis encendido con vuestro permiso? En una investigación en la casa de los niños, en Bellavista, nos ocurrió algo muy curioso. Dejamos la REMPOT en una escalera que sube a un piso superior y dispusimos una sesión de psicofonía normal y corriente, es decir, grabadoras, y ir preguntando por turno y tratar luego de, evidentemente, cuando escuchemos esos audios, ver si hay algo o no, ¿no? Pero lo curioso de esto es que hay un momento en el que el aparatito empieza a tocar. Estaba en otra sala, diferente a donde estábamos nosotros, estaba en un salón, nosotros en un salón, esto en la escalera, y se había dejado en el séptimo peldaño de esa escalera. Hay un momento en el que empezamos a hacer esas prácticas psicofónicas, le dice la casa de los niños, porque en muchas ocasiones allí las voces se escuchan de viva voz, no hacen falta aparatos, tú preguntas y escuchas cómo te responden en voz alta, alejada, con cierta sonoridad, pero te responden. Eso no es algo que yo os cuente, lo ha vivido la policía local de Sevilla, la policía nacional, compañeros que, bueno, policías locales de Dos Hermanas, con lo que he tenido la oportunidad de trabajar. Es decir, estamos hablando de gente que lo ha podido vivir, ¿verdad? Y que incluso en cierta ocasión ellos mismos se salieron porque dijeron, mira, esto es imposible, que nosotros estemos aquí preguntando y que fuera nos estén respondiendo, eso es que tiene que haber alguien. Pero sin embargo allí no había nadie. Por eso se le dice a la casa de los niños, ¿verdad? Porque además son voces infantiles. Bueno, pues es muy curioso, porque haciendo esa experiencia, el aparato empieza a tocar, como si alguien lo hubiera agarrado, y hay un momento en el que dicen, si eres tú el que estás tocando el aparato, y se escucha una voz que dice, sí. Claro, allí nos quedamos todos un poco mirándonos, y en ese momento simplemente se le pregunta, ¿qué nos quieres decir? Y se escucha una voz que dice, ¡7! Lo curioso es que cuando fuimos a recoger el aparato, contamos en el escalón en el que estaba en el séptimo, como os he comentado. Muchas veces es un fenómeno que también demuestra cierta inteligencia, y que como tal hay que entenderlo. Por tanto, detectores que son muy útiles, o en este caso también se suelen poner detectores de presencia, los habréis visto por ahí, que son los típicos avisadores, ¿verdad? Fijaos que los avisadores, no sé si sabéis a lo que me refiero, son las típicas maquinitas que tienen la alarma y el ding-dong, se ponen frente a una puerta o frente al lugar en el que se quiere saber si alguien entra o no, y cuando alguien entra, pues simplemente toca, o toca como un ding-dong, o toca estridentemente como una alarma. Los detectores de presencia también se suelen usar. Yo he de decir que los primeros que los usamos aquí en España somos nosotros en Sevilla, y no se utiliza para captar fantasmas, sobra decirlo. Se utilizaban porque queríamos saber si en un determinado lugar, pues oye, estábamos siendo víctimas de un fraude o no, y se pusieron varios de ellos para un poco controlar eso, que en la zona en la que nosotros estábamos no venía nadie, y efectivamente los aparatos pues empezaron a sonar en momentos en los que sabíamos que estábamos solos. ¿Por qué tocaban? ¿Por qué sonaban? ¿Estaban detectando algo realmente? ¿Y si detectaban algo, qué era? Para ello, o sobre ello, nos contestaron las cámaras de vídeo. Cámaras de vídeo, en este caso, con el típico cañón de infrarrojos. ¿Por qué? Porque justamente cuando tocaba la alarma, no se veía nada, no, nadie que pudiera accionarla, pero sí se veían aparecer orbes que delataban que pudiera tener alguna relación. Por eso, como os comento, bueno, pues todo lo que son detectores de presencia tampoco está de más llevarlo, ¿verdad? Últimamente veo a muchas personas que llevan esta máquina que yo tengo en la mano. Esta es la típica Spirit Box, la PSD7. Hay diferentes modelos, no todos son buenos, también hay que decirlo. Nos encontramos la primera versión de la PSD7, que es la que hay que tener, porque es la que, en este caso, digamos, más pausada es, o tiene una fiabilidad más alta. Luego sacaron la PSD7 con un software, en este caso, o con una versión de aplicativo o de aplicación un poco más avanzado. Sinceramente es un desastre. Yo la traigo aquí también. Es decir, que cuando hablo, más o menos sé de lo que hablo, que es esta otra. Es la misma. Voy a procurar no liarme. No se diferencian apenas la una de la otra, si no fuera porque están marcadas con un número, pero la realidad de todo ello es que una tiene un aplicativo que la hace más inestable y la otra pues tiene un aplicativo que en este caso la hace muchísimo más fiable. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego estaba la PSD11, que la PSD11 era un aparato más grande, con dos tipos de detectores, AM, FM, se ponían al unísono, grandota, y bueno, también hay que decir que ahí la fiabilidad baja bastante. Vamos a ver, a esta máquina se la ha criticado mucho, porque hay quien está a favor y hay quien está en contra. Bueno, oye, puede, es lícito en un momento dado estar a favor o estar en contra, pero fijaos que lo que es básico en todo esto es saber realmente a lo que estamos experimentando, lo que estamos haciendo con esto, ¿verdad? Esto no se trata más que de una radio que continuamente va pasando por el dial, hace un escaneo. Se puede hacer por FM o por AM. Lo correcto es por onda media, onda modulada, que va haciendo un escaneo de frecuencia. Se escucha un sonido, ahora lo vamos a poner en marcha, y al pasar por diferentes cadenas, obviamente se va metiendo lo que esté diciendo el locutor de turno. Es decir, eso lo tenemos que tener claro. Lo curioso de esto es que cuando se utiliza esta máquina, pues evidentemente no vale hacerlo así. Se puede hacer, por supuesto, pero lo ideal es hacerlo metido en una bolsa de Faraday, que es una cámara, que es una especie de cámara que lo que hace es que apantalla, aísla, y ya con eso nos evitamos todo lo que son las posibles recepciones de cadenas de radio y demás, simplemente quedándonos con lo que es el ruido blanco, el típico, lo que nosotros le llamamos las hormiguitas cuando teníamos las televisiones de tubo de imagen, ¿os acordáis? El shhh, eso. Y que eso nos valga de una portadora, es decir, de una base acústica, para poder establecer una conexión, o en este caso, o poder establecer lo que son la captación, la experimentación con psicofonías. Evidentemente, toda una investigación paranormal no hay que dejarlo de la mano de esta máquina. Hay que acompañarlo de más cosas, ¿verdad? De todo lo que estamos hablando hoy. Pero sí es verdad que como medio, como sistema de experimentación, pues es una ayuda, es lo que os comentaba antes. Es algo que nos ayuda, en este caso, a poder determinar si en un lugar, bueno, pues puede haber una mayor incidencia o menos incidencia de inclusiones que podemos considerar psicofonía. Luego, evidentemente, con lo que digan o no, tenemos que hacer una comparativa de lo que conocemos del sitio, de lo que ha pasado allí, de si son coherentes o no las respuestas, de cuánto está dejado al azar y cuánto no, de forma que se establece un sistema de parrilla de 27 preguntas, y sobre esas 27 preguntas mínimo dos tercios tienen que ser coherentes. Se van marcando y evidentemente si obtenemos 16, 18 respuestas coherentes, nos vamos a encontrar que eso está fuera del azar. Me preguntaréis, ¿a qué se llama coherencia dentro de una respuesta? Si lo hacemos dentro, si lo hacemos correctamente dentro de esa cámara de Faraday, no vamos a tener la preocupación que se estén metiendo cadenas de radio externas. Simplemente lo que vamos a tener es la base de ruido blanco. Si no lo hacemos con ello, ahí sí tenemos que tener en cuenta todo lo que es el sistema de parrilla. ¿Por qué? Porque respondiendo a la pregunta que me he hecho yo mismo y que alguno habrá pensado, por ejemplo, si esto empieza a funcionar y empiezas a preguntarle, ¿y cómo te llamas? ¡Gol! ¿Y dónde estás? Del Betis. ¿Y dónde vives? Noticias. Evidentemente estamos ante algo que es esa secuencia, ese escaneo por esas cadenas, ¿verdad? Pero si nos encontramos con que empiezan a haber respuestas de ¿cómo te llamas? Juan. ¿Dónde vives? Amate. ¿Qué te pasó? Accidente. Ya uno se lo empieza a pensar, porque el azar es una cosa y eso es otra. Os voy a poner otro ejemplo. Una calle determinada de Sevilla. Hace ya 11 años me informan los vecinos que en la calle propiamente, cuando pasean por allí o bien el perrito o demás, escuchan voces, escuchan ruidos que al principio lo achacaban a los vecinos, pero oye, que cuando sales a las tantas y te llaman por tu nombre y demás, ¿no?, ya lo tienes más complicado. Bueno, allí voy un día con la máquina, evidentemente sin la bolsa de Faraday, y recuerdo que venían dos señoras que eran las que más o menos me habían informado, me habían contado de lo que pasaba allí. Empiezo a poner la máquina en funcionamiento y hay un momento en el que la máquina, cuando se le pregunta, hola, ¿quién eres?, nos responde. Al cabo de dos pasadas, eso puede suponer aproximadamente unos tres minutos, responde, hola. Se le contesta, hola. ¿Con quién quieres hablar? Y la máquina dice, Amparo. Así, en tres sílabas. Nos miramos, ha dicho Amparo. Sí, sí, ha dicho Amparo. Y yo les pregunto a una de las mujeres que venía si conocía su nombre, Rosa. Pero la otra señora no. Digo, ¿algún Amparo? La señora que acompañaba a Rosa no habla. Y bueno, hay un momento en el que yo sigo, ¿no? ¿Por qué quieres hablar con ella? Que yo esté haciendo hoy esto aquí tiene un porqué. Amparo, ¿por qué quieres hablar con ella? Marido. ¿Era su marido? ¿Eres su marido? Sí. ¿Qué te pasó? Muerto. Oh, Amparo, marido, muerto. Oh, vuelvo a preguntar, oye, ¿conocéis algún Amparo que se le haya muerto el marido? Allí las dos señoras calladas, la persona que venía conmigo también con cara de extrañeza, y le volvemos a decir, ¿nos puedes decir con quién quieres hablar? Y vuelve a repetir la máquina, Amparo, silábicamente, ¿eh? Claro, ya una de las señoras que venía con nosotros, pues, de estas dos, la acompañante de Rosa, se echó prácticamente a llorar y simplemente nos dijo que ella se llamaba Amparo y que su marido se había muerto. Y que, claro, cuando estaba aquello sonando, pues, le daba cosa decirlo porque lo que no quería era despertar nada. Pero que, de alguna forma, estaba precisamente, o ella tenía la convicción de que podía tratarse de él. Y si no se trataba de él, muchas casualidades. Pero bueno, son ejemplos, ¿no? Como os comentaba, ejemplos de funcionamiento de esa máquina. También llevamos a las investigaciones otro aparato, que yo le digo la Ovilus. La Ovilus, en este caso, solo hay dos en España. Hay una que está en Barcelona, que tiene un conocido, y la mía que estaba en Andorra, que es bilingüe además, una máquina que tiene dos idiomas, le puede señalar inglés, le puede señalar español. Esta máquina tiene una cantidad de sensores, cada sensor tiene su cosa, se parece un poco al aparatito que tenemos ahí puesto. Y hay un momento en el que ese aparato, cuando tú lo llevas a un sitio, simplemente comienza a verbalizar palabras, empieza a hablar. Estando en San Isidoro del Campo, el monasterio, Santiponce, pasó algo que nos llamó mucho la atención, porque en una determinada sala estábamos investigando con autorización de la Junta de Andalucía. Una noche, era noche de elecciones en Sevilla y noche de ascenso del Betis en Sevilla. Entonces son de estos típicos datos que se te quedan, ¿no? Más si eres bético. Pero claro, ocurre algo muy curioso, y es que estando precisamente en esa sala, me llama la persona que lo tenía y me dice: mira, José, esto es lo que llevo anotado que ha dicho la máquina. Digo, ¿qué ha dicho? Ha dicho muerto, ha dicho Biblia, ha dicho este, ha dicho oso, ha dicho zanja. Y así uno se pone a analizar, y rápidamente tienes que tener la agilidad mental. Dice, claro, tiene sentido. Me mira, me dice, ¿qué sentido? Digo, estamos en el monasterio de San Isidoro del Campo, en una habitación que está mirando al este, mirando a Sevilla. Te vas a encontrar, Santiponce está al oeste de Sevilla, en la habitación mirando al este, mirando a Sevilla, te vas a encontrar una urna que tiene una Biblia, y esa Biblia es la llamada Biblia del Oso. Como comprenderéis, hay cosas que uno dice, no puede ser posible, y sin embargo lo es. Por avatares del destino, aquella máquina sufre un pequeño accidente del que creíamos que no iba a salir viva, y con lo poco que creíamos que le quedaba de tiempo de funcionamiento, llevamos a dos hermanas a la máquina, una empresa de informática que conocíamos, y le pedimos que extrajera el software. Oye, extrae el software de esta máquina, y si puede ser, adáptanoslos a Android. Y eso nos hicieron. Nos la adaptaron a Android, un aplicativo especial bajo una versión de Android específica, no funciona en otra. Y esa máquina, que la traigo aquí, ahora también la vamos a poner en marcha, pues tiene el mismo funcionamiento. Y lo curioso es que se han obtenido también muy buenos resultados. Nuevamente, en investigación, esto es cuestión de creencias o no creencias. Yo no estoy aquí para convenceros a ninguno. Cada uno puede creer, dentro de sus responsabilidades y de su criterio, lo que tenga bien dentro de lo que es este tipo de investigaciones, ¿verdad? Como os decía antes, nadie tiene la máxima ni la verdad absoluta en cuanto a investigación. Pero yo os pongo un ejemplo: Museo de Bellas Artes de Sevilla. Museo, no facultad. Hacemos allí una sesión de esto mismo. Empieza a hablar la máquina y nos da una serie de palabras: hermano, muerto, cáncer. Y una persona de las que venía se pone muy nerviosa, una chica, y me dice aquello de: creo que es mi hermano. Yo, evidentemente, cuando invitamos a personas a venir a investigaciones, que lo solemos hacer, yo no le pido una ficha técnica de su vida. Lo hacemos por amistad, porque creemos que, oye, le puede interesar, porque nos gusta llevar a personas que son ajenas a nuestro grupo para que vean cómo se investiga. Y aquella chica me dice aquello: me dice, ¿le puedo preguntar? Digo, sí, claro. Y ella le pregunta, si eres mi hermano, ¿cuál es tu nombre? Y la máquina, después de unas pocas de pasadas, responde, Eduardo. Yo la miro, la chavala estaba temblando como una hoja, los ojos bastante afectados, le digo, ¿cómo se llamaba tu hermano? Dice, Eduardo. Dice, ¿le puedo hacer una última pregunta para ya convencerme? Digo, sí. Dice, si tú eres mi hermano Eduardo, ¿cómo me llamo yo? Y la máquina, después de, evidentemente, su tiempo, esto como decimos en Sevilla, no es la medicina San Fernando, esto hay que darle tiempo, responde, Larimar, que no es un nombre muy normal, ¿verdad? Pues la chavala se llamaba Larimar. Es decir, la máquina, por lo menos, acertó en todo eso. En otra ocasión, en otro punto de Sevilla, la máquina habló y dijo algo así como, Luis, accidente, yo le pregunté la edad y dijo 44. Pregunté, ¿alguno de vosotros le es coherente el mensaje? Todo el mundo callado. Esto es como cuando en el colegio pedían un voluntario. Cuando ya me iba, yo iba ya para Canal Sur, surge un chico que viene corriendo detrás mío y me dice, oye, espera, ¿puedo hablar contigo? Sí, claro. Dice, es que, verás, creo que es mi padre. Digo, ¿qué es tu padre? ¿Y por qué no lo has dicho antes? ¿Y en qué te basas para decir que es tu padre? Digo, a ver si te has sugestionado con todo lo que ha sido esta prueba. Que la sugestión hace mucho, ¿eh? Y hay que tenerlo en cuenta. Y simplemente me dijo, porque mi padre se llamaba como yo, Luis, y murió en un accidente a los 44 años. Para mí es suficiente. Yo no sé para vosotros. Quien no esté de acuerdo, que me lo diga. Pero para mí es suficiente, sinceramente. Y para los que hemos tenido la oportunidad de investigar todo esto, también. Fijaos que la semana pasada hablaba con Alberto López, un ingeniero en telecomunicaciones de aquí de Sevilla, especializado en el campo de comunicación, radio, televisión, antena, todo eso. Y él me lo decía, mira, evidentemente esto es como todo. Si el ser humano no hubiera evolucionado, posiblemente todavía iríamos en carruajes por medio de la calle tirando de coche de caballo. Dice, pero hemos evolucionado y cuando se inventó el coche, todo el mundo le decía a Daimler, mira, fíjate el armatoste que se ha inventado, tío, eso no vale para nada. O cuando se inventó el avión, esto es ganas de matarse. Al final, hoy día, los coches han avanzado, todos tenemos uno, y no solo no nos hemos matado los aviones, sino que viajamos por centenas dentro de ellos. Y él me decía eso, me decía, esto es una evolución. Lo que no hay que tener es la mente cerrada a nada. Hay que dejar ese campo abierto y pensar que esto puede ser el futuro y que nos puede ayudar. Y que evidentemente se pueden meter inclusiones que pueden ser ajenas a frecuencias de radio, cadenas de radio. Dice, pero cuando el mensaje es coherente, estamos ante algo más. Y a eso es a lo que uno se acoge, que te puede ayudar. Y es importante. Fijaos que vamos a escuchar psicofonía, ¿os apetece? Hemos empezado hablando de psicofonía, de las psicofonías antiguas de toda la vida de Dios, ¿verdad? ¿Por qué no poner algunas de ellas? Y una de ellas es la que, por ejemplo, se captaba. Bueno, todas las psicofonías pertenecen a Fernando Jiménez del Oso, Sinesio Darnell, José Luis Tajada, es decir, a todos los grandes de lo que es el misterio aquí en España, ¿verdad? Y que durante mucho tiempo Germán de Argumosa investigaron todo esto, ¿no? Que yo me ponga ahora a decir de quién es cada psicofonía, bueno, englobarlo dentro de esos autores que tanta historia nos han dejado. Pero fijaos que algunas veces responden coherentemente. Le preguntaba a un experimentador. Esta frase, esa palabra hay que grabarla, experimentador. Le preguntaba aquello de ¿dónde estáis? ¿Cómo es el sitio donde estáis? Y respondía una voz: adimensional. Es adimensional. Vamos a escucharlo, ¿vale? Más o menos, ¿verdad? Adimensional es adimensional. Esta psicofonía puede tener 50 años. Y hay quien decía, yo no había nacido, ¿eh? Y hay quien dice, no, es que la psicofonía muchas veces solo es una palabra. Si preguntársela a esta, que no es una palabra, es una frase hasta con coma, adimensional, coma, es adimensional. No hace falta ser lingüista. En otras ocasiones no es tan fácil, ¿eh? Responden incluso por nombre. Vamos a escucharlo. Sí, Andrea. Sí, Andrea. Sí, Andrea. O en otras ocasiones piden auxilio. Lo que no sabemos es por qué. Pero piden auxilio. Hay un investigador en Sevilla, un buen amigo, que dice que muchas veces esas almas están perdidas. No es un cualquiera, mi amigo, ¿eh? Es Emilio Carrillo, que muchos de ustedes conocéis, una persona muy versada en estos temas, y habla de la no conciencia de muerte de muchos de aquellos que provocan el fenómeno de fantasmogénesis, y puede que sea hasta correcto. Auxilio. Auxilio. En otras ocasiones se quejan, ¿no? Dicen aquello de ¡ay, Dios mío! Esta no es, esta dice, ay, mamá. En otras ocasiones son cantarinas. Tienen como una sonoridad, que es la siguiente que os voy a poner. Ayudad al pobre papá. Y lo dice con una cierta musicalidad, que de hecho el bueno de Pedro Amorós o Copérnico García nos podrían hablar muchísimo, ¿no? Vamos a escucharlo. Ayudar al pobre papá. Es como una niña, algo que te lo dice casi cantando. Ayudad al pobre papá. O en otras ocasiones nos escuchamos voces que nos dicen Dios es el que lo sabe todo. Dios es el que lo sabe todo. O esa que se cuela, porque el aparato está puesto para que salga sucesivamente, que dice directo de los muertos. Directo de los muertos. Qué importante es en muchas ocasiones, bueno, el un poco tratar de determinar o que la pregunta sea coherente en torno a lo que preguntamos, ¿verdad? Cuando se pregunta de dónde surgen esas voces y te dicen directo de los muertos. Fijaros, no es una sola palabra, es una frase entera. También nos llama la atención. En otras ocasiones se graban en contestadores automáticos y te dejan mensajes como el que os voy a poner, ¿no? Tiene una gran historia esta psicofonía. pero yo simplemente lo pongo. Lo que dice por tres veces, grabado en un contestador automático, es furcia, furcia, furcia. Y deja el mensaje la suegra de la señora de la casa, obviamente después de fallecer. Habían ido a su entierro y al volver le dan al play al contestador de los antiguos y surge esto que os pongo. Furcia, furcia, furcia. Pero fijaos que cuando yo os digo de venir aquí hoy, también lo hago con un propósito, ¿no? El Círculo Mercantil tiene una historia que es apasionante, pero también es una historia en la que en no pocas ocasiones hemos captado voces extrañas aquí mismo. Y por ello, sabiendo bien de lo que digo, pues ¿por qué no hacer una pequeña experimentación aquí, en la que veamos cómo funcionan todos estos aparatos que hoy he traído? Dicen que el mejor ejemplo es una demostración práctica, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer. La REMPOS está puesta, ha pitado de vez en cuando, hay una grabadora que lleva grabando todo lo que es el transcurso de la conferencia, hay una cámara de vídeo que está grabando, yo ya he hecho fotografía, el nivel de sonómetro lo vamos a poner y nos vamos a quedar en silencio y yo os voy a decir a cuánto estamos para que veáis que es un nivel óptimo. Cuatro con cuatro, está bien. Conectamos esta maquinita, ¿por qué no? Se caerá, no os preocupéis. Y vamos a empezar, si os parece bien, por la Spirit Radio, por la Spirit Box, perdón, ¿vale? Esto sería un complemento a una investigación. Esto sería el añadido, nunca la investigación en sí. Pero oye, nos podría valer, ¿verdad? Nos podría servir de un orientador, que eso está bien. Ruido blanco. Eso sería un generador de ruido blanco ahora mismo, tal y como está. Fijaos que lo podríamos utilizar así, sin ponerla en marcha, y empezar a hacer esa base de experimentación, también valdría. La máquina no está aislada, no está metida dentro de esa cámara de Faraday, que dicho sea de paso, no son caras, pero nosotros vamos a empezar, por lo menos para que veáis cómo funciona. ¿Estás con nosotros? Vale. Perdón. ¿Por qué pides perdón? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Dime. No sé. ¿Me puedes decir cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? He entendido Pedro, pero lo habitual cuando se hace esto es grabarlo, que es lo que estamos haciendo, y luego revisarlo. Porque hay voces, si alguien se quiere venir aquí a la vera mía a escuchar, no hay problema, ¿eh? Ahora ha dicho sí, venid ya. Sí, venid ya. Y puede uno escuchar como, a lo mejor ahí en vuestro sitio no lo percibís, pero ahí hay voces que van surgiendo muy bajitas y que sin embargo están. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Puedes vernos? ¿Puedes vernos? Si os fijáis, la voz siempre tiene el mismo timbre. Es como de una persona mayor. ¿Estás con nosotros? No. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está bien. Te vamos a dejar. ¿Quieres decirnos algo más? ¿A mí por qué? Curiosísimo. Pues lo dejamos. Y sería básicamente cómo funciona este aparato. Evidentemente, como os he comentado, todo esto no deja de ser un aporte a lo que solemos hacer en las investigaciones, ¿vale? Esto sería un complemento, algo que es un añadido. No puede sustituir, es decir, los investigadores que veáis que van a un sitio solamente cargados de esto, malo. ¿Por qué? Porque, hombre, si nada más que fuera esto, yo no iba a los sitios cargados como vos y de maletas y cosas para tratar de captar, ¿verdad? Es decir, es una orientación, es algo que es bastante útil, pero que también tenemos que verlo refrendado con otras cosas, ¿vale? Vamos a poner la segunda máquina en funcionamiento. Perdón, una pregunta. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, que con la mascarilla muchas veces. Que pisa, o sea, la espiritualidad de esa escanea el rango de frecuencias comerciales. Por ejemplo, onda 0, 95.9. Claro. 5.9. Claro. En la FM. Claro. No, en la FM no. Esta está puesta en onda media. No, te ponía el ejemplo de la 95.9. Sí. O sea, que escanea el rango de frecuencias comerciales. Sí, claro, de hecho, si tú la pones. Yo soy bastante transparente, vamos. ¿Qué es, por Dios? Si tú la pones en FM. Se la voy a parar a la 95.9. Esto es FM, fijaos el rastreo como lo hace. Lo pones en AM y nada, ruido blanco. Por eso decía que lo ideal, cuando se utiliza jaula de Faraday, evita todo lo que son. Hay quien le quita la antena, eso no vale para nada, porque el aparato en sí siempre va a captar algo, tiene una antena interna. Pero sí es verdad que con una jaula de Faraday te evitas todo eso, no hay suspicacia. No hay, al estar aislado, a nivel de ondas, no tienes problema. ¿Por qué? Porque es como si fuera una cúpula. Lo que graba, ha grabado. Es como cuando en la Universidad de Física, haciendo un experimento sobre todo lo que era psicofonía, la hicimos dentro de una campana de vacío. Ahí, como tú comprenderás, no. Y salieron, se grabaron psicofonía. Es decir que, por eso la experimentación hay que hacerla, pero hay que hacerla bien hecha. No vale medias tintas chapuzas. Yo te puedo decir que en ese sentido, pues yo últimamente veo de todo, ¿no? Desde gente que habla de esto sin tener conocimiento, a gente que simplemente son detractores o demás. Yo te hablo desde un punto de vista de técnico en electrónica industrial que soy. Es decir, yo sé de lo que estoy hablando. Yo estudié electrónica industrial tanto en los Salesianos de la Trinidad como luego en ITI, en Calle Niebla, ingenieros técnicos industriales. Es decir, sé de lo que estoy hablando. Y uno cuando ve esto, pues evidentemente te llama la atención, ¿no? Pongo la otra máquina en funcionamiento, la que se basa en la Ovilus, ¿vale? ¿Se ha caído? No. Por llevar una contraria, ¿no? Bueno, la ponemos en marcha, ¿vale? Y esto, yo tengo que decir que esto no es inmediato. Esto no nos podemos esperar a decir. Estás aquí con nosotros y que esto se vaya a poner a andar. Porque no va a pasar. Hay que darle un tiempo. Puede que funcione, puede que no. Cuando se hace este tipo de experimento y más de esta forma, si alguien se quiere venir aquí y ve que yo no toco las máquinas ni nada, que se venga, ¿eh? Que yo no tengo problema. Vete tú, anda. Toma, yo no toco las máquinas. Bueno, esta sí. Y se le pregunta. ¿Estás aquí con nosotros? Tú quieres preguntarle a alguien, le preguntas. Si sale hablando, nos vamos a enterar, ¿eh? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Hay que tener paciencia. Esa es otra arma de las investigaciones, Paciencia, aquí viene este. ¿Puedes vernos? ¿Quién eres? El dolor. El dolor. ¿Os enteráis bien? El dolor. ¿Qué te pasó? ¿Sufriste? Cuarto. ¿Qué cuarto? ¿Estás aquí? No, no, ya no. Odiado, ha dicho. Antes los odiaba, nos odiaban. Nos. Odiado es. ¿Qué edad tienes? 3. Ángeles. ¿Quieres hablar con ángeles o te llamas Ángeles? ¿Por qué estás aquí? Bien. ¿Qué te ocurrió? Casarse jóvenes. Una cosa peligrosa. Jugando. Le he entendido una cosa peligrosa, le he entendido yo, Es una droga. ¿Y ahí qué ha dicho? Tienes que estar atento. Pregúntale. El mismo. No es lo mismo. Pregúntale. ¿Quién eres? Ángeles. Ahí lo que ha dicho es ella es y algo que no he entendido. Y aquí ha dicho sensibles. ¿Te llamas Ángeles? ¿Por qué estás aquí? ¿Perdiste el...? Malo. ¿Perdiste la vida aquí? Defenderme. ¿Perdiste la vida aquí? De lo. ¿Conoces a alguien de los que estamos aquí? Esposo. Esto es una... Esto es una mujer. ¿Buscas a tu esposo? ¿Cómo se llamaba él? A la espera. ¿Qué esperas? Radio. ¿Quieres que ponga esta máquina? Amigo cercano. Amigo cercano. ¿Qué le pasó? Perdona. Perdona. Última pregunta. No sé qué preguntarte. No te preocupes. ¿Quieres decirnos algo más? Déjalo, déjalo. Nulo. Nulo. Nulo. ¿Por qué? Ya sabes. Ya sabes. Ya sabes. Desobedecer. Desobedecer. ¿Cómo te llamas? Mira, la edad. 49. Que antes se le preguntó. A veces que responden cuando... Vamos a cerrarlo, ¿vale? Esto se cierra como... Esto sería el funcionamiento de esta máquina. Lo ideal. Hombre, lo ideal es primero conocer la historia del sitio. Eso es básico. Yo la historia de este sitio la conozco. Lo segundo, grabarlo. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que nosotros hemos escuchado... Y otra cosa lo que pueda haber. Y no siempre lo que nosotros hemos dicho nulo, a lo mejor no es nulo, a lo mejor es otra cosa. Y cuando lo hemos escuchado 15 veces, pues entonces sí comprendemos lo que ha dicho. Luego cuando se graba o se apunta, tú tienes todo lo que he ido diciendo y hay ocasiones en las que puedes formar hasta frases o le das una coherencia a un mensaje, ¿verdad? Y evidentemente tienes que saber diferenciar lo que es cada cosa. Son dos voces con dos mensajes diferentes. No hay que mezclar en este caso el uno con el otro. Es una metodología que en muchas ocasiones te puede llevar a saber la historia de un sitio. Ejemplo, Casa de los Secretos. Esta misma máquina, con esta, las dos puestas. Ya habíamos acabado de hacer sesiones de psicofonías normales, mediciones, fotografías, vídeo, los detectores de presencia estaban dispuestos, no habían saltado, y dijimos, vamos con los métodos complementarios. Empiezan a funcionar y esta máquina dice, Pilar, Juan, algo ininteligible, y en ese momento, en aquella habitación, donde estábamos, se escucha un caer de una moneda. Estábamos sentados en el suelo, tres personas. La persona que yo tengo a mi izquierda me dice, se te ha caído un euro. Digo, imposible. Categórico además, dice, ¿por qué? Digo, porque antes de venir para acá, mi hijo me ha limpiado el monedero. O sea, imposible. Dice, pues mío tampoco es, porque yo compro tabaco y me he quedado también a cero. Cógela. Y cuando salgo y veo al matrimonio que nos encarga la investigación, le decimos, oye, mira, no conocíamos la historia del sitio, ¿eh? Solamente que la nuera se llevaba muy mal con la suegra y la suegra falleció. Es lo único que sabíamos. Todo esto con un montón de matices que os hartaríais de reír por cómo es la persona, ¿no? Pero le digo, mira, ¿te suena el nombre de Pilar? No. Qué bueno. ¿Y el nombre de Juan? No me suena. Y bueno, pues toma un euro que os habéis dejado la habitación a la vera de la urna de la ceniza. La habitación estaba diáfana, pero estaba allí la urna. Y en ese momento se pone la pareja lívida y dice, mira, Pilar es mi hermana, la hermana del marido. Tiene un hijo que se llama Juan. El hombre tiene una enfermedad mental, tiene 40 y tantos años, y desde que murió mi suegra, es decir, la madre, viene todos los domingos a pedirle un eurito. Claro, cuando tú escuchas cómo te dicen eso y cómo se les cambia la cara porque le estás dando datos que son muy personales y que además no conoce, pues convendréis conmigo que casualidad no, ¿eh? Misma casa, mismo sitio, 2 años después, o 1 año y pico después, cruzo el pasaje de la Alameda y justamente de frente hay un bar que hace esquina, que es de mis primos, y allí está el propietario de la casa sentado y me ve salir. Yo iba a coger la moto. Hombre, José Manuel, nos saludamos, pásate por casa porque están pasando cosas raras. A mí cogerme es difícil, que mi tiempo está un poco apretado, ¿no? Yo, bueno, venga, es familia, son amigos, venga, vamos a verlos, ¿no? Y tal y como entro en la casa, me dicen, ¿te has traído los aparatitos? Yo, sí, me los he traído. Venga, pues vamos a ponerlos. Nos sentamos en ese mismo piso, que ya lo habían arreglado, ya no estaba diáfano, ya estaba amueblado y demás. Y empieza la maquinita a hablar. Y dice, ¿medicinas? Yo le pregunto, ¿qué es lo que quiere? Y dice, mis medicinas. Sigo preguntando, ¿qué te pasó? Frío. ¿Por qué estás aquí? Lunes 9 de enero, responde. Y yo miro a la dueña de la casa y le digo, a mí no me dice esto nada, la verdad. Y es ella la que me dice, a mí tampoco. Y entonces el marido, que estaba en la puerta, responde, dice, a mí sí me dice mucho. Dice, vamos a ver, mi padre era médico. Y en sus últimos días de vida, lo único que quería era sus medicinas. Era algo que decía siempre, mis medicinas. Mi padre, aunque ya estábamos en una época que en Sevilla la temperatura era más benigna, siempre decía frío, que tenía mucho frío. Siempre tenía mucho frío. Dice, y para colmo mi padre muere un lunes 9 de enero. Pues a mí me lo dijo todo, sinceramente. Con lo que, para ir concluyendo, esto que hemos visto aquí hoy, simplemente, ha sido una demostración casi rápida y una charla de lo que ha sido la evolución del fenómeno de la experimentación y la investigación paranormal, buscando siempre lo imposible. Hemos hecho un recorrido también histórico desde aquellas formas de investigación de antaño a las de ahora, de unas más conocidas a menos conocidas o más desconocidas, de unas más polémicas a otras menos polémicas, o de las más aceptadas a las menos aceptadas, o de las que más resultados tienen a los que menos resultados tienen. Pero en cualquiera de los casos son, eso no nos lo pueden quitar, elementos que nos ayudan cuando realizamos una investigación. Y en este caso hay cualquier elemento que pueda sernos de utilidad, teniendo y siendo muy cauteloso siempre con los resultados y evidentemente con la forma de experimentar, de aislar, de tener la seguridad sobre las máquinas que utilizamos, pues evidentemente nos puede ayudar, que es lo que hoy hemos visto aquí. ¿Por qué lo he hecho aquí? Porque sé que aquí pasan cosas. Y era un buen momento para cerrar ciclo de conferencias hasta septiembre y hacer precisamente esto. Luego en casa, pues tocará lo que debe hacer todo buen investigador: descargar el audio, escucharlo de nuevo, analizar todo lo que hay y ver si hay algo más de lo que hemos escuchado o si por el contrario se queda ahí. Y de ahí, en este caso, determinar si nos podemos encontrar ante un edificio que puede estar en vías de estar encantado o simplemente, bueno, pues son hechos esporádicos que ocurren ocasionalmente y que tienen como magno sitio este edificio donde se manifiestan. En cualquiera de los casos, espero que os haya sido ilustrativa la charla, espero que hayáis aprendido algo de ella y espero sobre todo precisamente a eso, a que tengáis la mente abierta a todo y no creer en nada. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.